Nosotros, en realidad, este año la biblioteca se comprometió desde 24 de marzo, cuando fuimos, asistimos a la convocatoria que se hizo en torno a los 40 años de conmemoración del golpe de Estado, que nosotros desde la biblioteca organizamos la muestra temática. Hicimos como un compromiso también de mantener, porque bueno, esto es lo que se conversó a principio de año, que era muy importante mantener vivo esa conmemoración, porque bueno, ahora se conmemoran 40 años de lo que fue la triste noche de los lápices, que bueno, hoy día da como origen una ley, que es la Ley de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, y que en el marco de esa ley se promueve la conformación de los centros de estudiantes. Claro. La provincia nuestra tiene, la ley es anterior a la ley nacional. La ley es cierto, La ley provincial de centros de estudiantes es del año 94. Sí, no sé si no fue Bachi el que la promovió. Y puede ser. Me parece, sí. Y, pero bueno, teníamos la ley, lo que pasa que bueno, durante muchísimos años los centros de estudiantes estuvieron totalmente desactivados. Se grabó a fuego, ¿no? Esa cuestión de tenerle miedo a la organización estudiantil y de además de contaminar, digamos, como algo, la política o el ejercicio de la política estudiantil como algo peligroso, malo. Y bueno, recién estos últimos años empezó a activar esta cuestión y la ley provincial tuvo que adaptarse porque hay una reformulación de la ley provincial para que esté de acuerdo al texto de la ley nacional. Claro. La mayoría de las escuelas secundarias de Viedma tienen los centros de estudiantes conformados. Lo que nosotros proponemos es un encuentro justamente de centros de estudiantes y de delegaciones de las escuelas secundarias que aunque no tengan el centro de estudiantes conformado, porque hemos estado conversando con muchos equipos directivos en estos días, y alguno dice, bueno, nosotros estamos, hay muchos equipos directivos que son nuevos, esto lleva un tiempo, hay trayectorias institucionales diferentes, hay comunidades educativas diferentes, entonces bueno, todas tienen un marco de participación estudiantil, que son los consejos de convivencia. Otros tienen proyectos. La idea es que estén todas las voces. Claro. Y que aquellas instituciones que están en ese proceso de conformar sus centros, que quieren saber, bueno, cómo es, de qué manera propiciar un marco lo mejor posible para que estas conformaciones se den, bueno, también pueden participar, porque la idea es justamente intercambiar las experiencias que han tenido, qué temáticas se canalizan a través de los centros de estudiantes, qué instituciones, o sea, de qué manera las instituciones acompañan estas iniciativas, qué dificultades se presentan, cómo se comunican, ¿no?, los centros de estudiantes una vez que se conforman, cómo se ejerce, porque hay una parte que tiene que ver con toda la campaña, con la elección, y después, bueno, hay la claro, otra parte que es, digamos, ejercer, el ejercicio, digamos, claro. Entonces, bueno, esa parte, la idea es poder colectar todas esas voces. Está bueno. Claro. ¿Cuándo está va a ser el encuentro? El encuentro se hace el jueves 15 a las 8:30, es la acreditación, en el aula 15 del Cursa. Quiero aclarar acá tres cosas que me parecen muy importantes. La primera es que fue declarado de interés por el Ministerio de Educación. Esto garantiza que todas las escuelas tengan la posibilidad del movimiento, del seguro. Fue declarado de interés por el decano del Cursa también, porque el Cursa es quien nos presta las instalaciones, nos prestan el aula 15, nos prestan el sonido también. El aula 15 es un aula que, bueno, permite... Grande. Sí, muy significativa. Muy significativa, eso. Grande, grande. Bueno, y además, bueno... Con un hermoso mural adentro, ¿eh? Sí, tiene un hermoso mural, es un lugar que bueno, que para este encuentro nos parecía que era muy importante. Y también nos acompaña un proyecto de investigación del Cursa que coordina Sandra Polizuk, que se llama Políticas de Visibilidad y Agenda Juvenil, y Agenda de lo Juvenil en los Medios. Uh-huh. Si no me equivoqué, es así. Más o menos eso. Bueno, ellos les, bueno, nosotros les presentamos la propuesta, les pareció importante, les pareció que, bueno, estaban algunas cuestiones son muy afines a los que ellos están investigando, así que nos acompañan también en la coordinación y en el registro. Está invitado también en TV. Buenísimo. Ahí está, que otra quieren, invitación. Que no queden muestras. Otro compromiso. Ah, otro compromiso, buenísimo. En algún ratito. Buenísimo, sí. Bueno, aprovechar. Está todo el equipo de la Biblioteca Provincial, sí. Claro, para y esto. Seguramente. Somos poquitas, pero bueno. Como decías, en el marco, ¿no?, de esta semana, claro, tan especial, donde se conmemoran los 40 años de la Noche de los Lápices y el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Sí. Tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que, como siempre, hay un montón de, claro, actividades, claro, propuestas, que en realidad no es una desventaja, a ver, que no suene feo. Está genial que se hagan un montón de cosas. Lo que pasa es que, claro, las instituciones plantean, bueno, claro, que no sabemos, nos tenemos que organizar para ir para acá, para allá. A mí me encantaría poder hacerlo en otra fecha, pero también es cierto que es la fecha en la que uno convoca, porque, claro, está... Así que, bueno, vamos a esperar que sea, bueno, que lo sientan como algo interesante, porque, bueno, veremos. Y veremos si da la posibilidad de volvernos a juntar. Está bueno. Buenísimo. Probar, ver cómo está la cosa. Veo que es exploratoria la cosa, ¿no? Va por el diagnóstico, por ahí, ¿no? Sí, por el diagnóstico y también para construir redes, porque la idea, o uno de los objetivos, digamos, que subyacen a este encuentro, es que se puedan arbitrar, qué sé yo, otros espacios de encuentro, que sistematicen, que ellos se compartan. Bueno, es como que te conoces y decís, porque, bueno, hay muchas escuelas, me encantaría que estén todas, porque, bueno, están invitadas la gente del campo, están la gente de la noche, hay muchas realidades muy diversas, que sería súper rico que se conozcan, que intercambien mails de contacto. Bueno, los chicos y las chicas tienen su, claro, muy agilizado, digamos, esta cuestión de cómo autoconvocarse. Claro. Pero bueno, esto también es una posibilidad. Bueno, general, es que ya juntarse es ganancia, ¿viste? Y hay que ver qué dicen ellos al final, claro, o sea, claro, qué sienten ellos como una necesidad, y ellas. Si volver a encontrarse, si necesitan que, como adultos, porque, bueno, esta es nuestra función también, ¿no? Como adultos es propiciar estos contextos que sean favorables a. Y, bueno, si ellos necesitan y se puede hacer, se hará un nuevo encuentro. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, lo vamos a recordar. Invitación para este jueves. Para que los chicos no se olviden, por un lado, y vamos a estar.